Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que se emite todos los miércoles a eso de las 4:30 de la tarde desde aquí, desde nuestra emisora Radio Crash. Y al mando de esta nave y encargado de todo lo relacionado con la dirección, producción, realización técnica, pero sobre todo, selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en esta primera parte del programa, lo vamos a dedicar a escuchar íntegramente un disco muy especial de un supergrupo, bueno, entre comillas, ¿no? Un supergrupo que está formado a su vez por dos grupos distintos. Me explico, son cuatro los miembros de este grupo. Dos de ellos, Pat Mastelotto, que se encarga de las percusiones y de algunos que otros samplers, y Terry Ginn, que se encarga de la War Guitar. ¿Qué es eso de la War Guitar? Bueno, pues es una combinación entre guitarra y bajo, por lo tanto tiene la versatilidad de los dos instrumentos. Cuando lo necesita, pues cambia y sonará como la guitarra o como un bajo. Bien, ¿quiénes son estos dos hombres? Bueno, pues llevan la friolera de unos 15 o 20 años en un grupo ya mítico y en la historia de la música, que es King Crimson. Son una de las partes fundamentales de ese grupo, junto con Robert Fripp, que es el, digámoslo así, el fundador de ese mítico grupo que comenzó ya por finales de los años 60 del pasado siglo, ¿no? Aparte de pertenecer a ese grupo que os acabo de mencionar, Pat Mastelotto y Terry Ginn tienen otro grupo que es, bueno, una prolongación de ese otro, que se llama TU. Nosotros lo diríamos TU, pues es TU, ¿no? Bien, el otro supergrupo, los otros dos miembros de este grupo que hoy vamos a escuchar son Kimmo Pojonen al acordeón y a la voz, que aquí lo conocemos tanto por sus obras individuales junto con la participación, por ejemplo, lo tenemos en el último trabajo del Kronos Quartet, un disco realmente fascinante que lleva por título Único, al igual que lo que contiene precisamente ese disco y que, bueno, pues antes del verano, un poquito antes del verano, lo hemos estrenado, lo escuchamos total por entero aquí en el programa. Así que si andáis un poco por ahí por el archivo sonoro, pues lo podéis escuchar, esa obra magna y fascinante. Bien, junto con Kimmo Pojonen también está Samuli Kosminen, ¿no? Compañero y amigo de este hombre, de este acordeonista que se encarga de las percusiones, los sampling, un poco la electrónica cada vez que actúan ellos dos. Bueno, Kimo y Samulek se conocen desde hace muchos años, tienen un proyecto en común llamado Cluster, y de la unión de Cluster K más el grupo de Pat y de Terry y de Trey, pues surge el proyecto llamado Katu. Bien, ¿en qué se basa este proyecto? Pues esta fusión, este acercamiento del acordeón, de los samples y todo, pero sobre todo del acordeón y de la voz de Kimo Pojonen junto con las guitarras o las sonoridades más rockeras. Kimo Pojonen, huelga decir, de que a mi modo de ver está revolucionando lo que es un instrumento, digamos, un poco, pues que estaba apartado, que era más bien en los ambientes tradicionales como es el acordeón, y él lo está llevando a unos extremos realmente impresionantes, tanto sea en el proyecto Cluster junto con la electrónica como con el Kronos Quartet, donde convive perfectamente con ese maravilloso cuarteto de cuerda, haciendo ahí unas maravillas sonoras realmente impresionantes, y ahora se acerca, por así decirlo, al mundo del rock, ¿no? Vamos a verlo aquí en combinación con una poderosa batería, con las guitarras, los bajos, en fin, toda esta amalgama de sonidos que nos creará el 50% de este grupo que viene de King Crimson. Así que ya sin más, vamos a deleitarnos con este disco, el disco de Katu, titulado Kiber, publicado ya por el año 2009. Se inicia con este tema, una introducción que se titula Frágil, como el tema, para luego ya entrar de lleno en lo que se llama, en lo que es, por así decirlo, las sonoridades de este disco. Thank you. Bueno, pues este es el inicio de este disco del grupo Catu, titulado Kiber, del año 2009. Seguimos, el siguiente de los temas lleva por título Nano, y por decirlo de alguna manera, aquí manda la parte finesa del grupo. Lo vais a escuchar, la melodía es mucho más suave, y cuando Kimo Poggio, con su acordeón, pero sobre todo con su guitarra, pues bueno, la cosa ya es un verdadero desparrame de creación musical. Bien, pues este era el perfecto ejemplo de cuando mandan los fines, es las diferentes sonoridades que crea este grupo, este super proyecto que lleva el nombre de Catu y su segundo trabajo conjunto que se titula El Kiber, publicado ya por el año 2009. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, que es precisamente el que da título, pues, al trabajo, Kiber. Filigranas sonoras de Kimmo Pojonen, de Samule Kosminen, el proyecto Cluster de los fineses, acompañados en este superproyecto, en este megaproyecto, por los componentes de King Crimson Padmats, Teloto a las percusiones y los samples, y Trey Ging a la World Guitar, que es una combinación de bajo y guitarra, que era lo que escuchábamos. Bien, seguimos, llegamos a uno de los temas que se titula Purga, un tema realmente espléndido, maravilloso, para mí uno de los mejores, por no decir el mejor que viene en este trabajo. Atentos a los juegos de la batería, junto con las programaciones, las percusiones programadas de están por ahí, las guitarras, todos, el crescendo inmenso que desarrolla Kimmo con su voz, la acordeón, en fin, una auténtica delicia, una obra maestra de estos cuatro hombres. Bueno, realmente brutal este tema, una auténtica delicia de principio a fin. Bien, seguimos. El siguiente de los temas lleva por título El Womb, que lo vamos a unir con el siguiente, puesto que viene en el disco así entrelazados. Y el siguiente se titula El Wasabi Fields. El primero de ellos es así, digamos, el acordeón con determinados ambientes sonoros. Y luego pasará a un cambio en el cual sonará lo que es el acordeón. Lo reconoceremos inmediatamente y el tema irá creciendo también hasta acabar en uno de los mejores que viene en este trabajo que hoy estamos escuchando aquí en esta primera parte del programa. Thank you. Bueno, pues una auténtica delicia todo. Bueno, estos dos temas, sobre todo esa parte final, el Vasali Fields que acabamos de escuchar, y yo estaba pensando que posiblemente sea este el tema en el que mejor escuchamos la acordeón de Kimmo Pojonen, ¿no? La acordeón tal como, bueno, pues el sonido que tiene, ¿no? Siempre está acompañado o distorsionado electrónicamente, y cuando está, bueno, cuando puede sonar así, tal vez otros instrumentos la tapen, ¿no? Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, un tema un poco más alegre y contundente, e incluyendo, como no, dentro de él, un solo de Pat Mastelotto. Bueno, tema realmente fantástico, ¿no? Y tremendamente delicioso. Ahí teníais el solo a la batería de Pat Mastelotto, uno de los miembros de King Crimson, de la base rítmica de ese ya súper famoso y universal grupo de, bueno, lo califican en rock sinfónico, bueno, a veces había que decir de la música sin más y ya está, ¿no? Cuando trascienden y llegan a ese grado de, digamos, de musicalidad, de creación, ya no importa mucho la etiqueta que a uno le pongan o el género donde te pongan. Bien, seguimos en este caso, vamos con otro de los temas más rockeros para mí, bueno, pues posiblemente, bueno, lo voy a decir claramente, el tema más flojito del disco. Se titula Aorta. Pues este es el tema titulado Aorta, un tema, bueno, lo he dicho anteriormente, ¿no? Un poco flojillo. El que viene a continuación tampoco me parece a mí que se hayan esmerado mucho, pero bueno, tiene alguno que otro momento mejor que el que acabamos de escuchar. Thank you. Bueno, pues con esta exhibición de la parte rítmica de este supergrupo formado por Pat Mastelotto a las percusiones y Terry Ginn a la world guitar, o sea, la combinación de guitarra y bajo, acompañados con Kimmo Pojonen al acordeón, la voz y Samule Kosminen a las percusiones ampliadas, a la electrónica que rodea este trabajo, damos paso al último tema que vienen contenidos en este disco, el Snow Reader, un tema, donde, bueno, pues volvemos otra vez a apreciar la capacidad creativa de estos cuatro músicos, no como estos dos temas que acabamos de oír, donde, digamos, abunda más el... ¿cómo podemos decir eso? La base rítmica, vamos a decirlo sutilmente, ¿no? Que la creación artística. Thank you. Bueno, pues con este tema damos por finalizada esta primera parte del programa en el que hemos escuchado el segundo trabajo del grupo, del supergrupo Catu, que está formado por Pat Mastelotto a las percusiones, Terry Ginn a la War Guitar, o sea, la combinación de guitarra más bajo, y el proyecto Cluster, formado por Kimmo Pojonen al acordeón, a la voz, y Samule Kosminen a las percusiones y a la toda la electrónica que hemos escuchado. Segundo trabajo que está grabado en un estudio, en contraposición a su primer trabajo que llevaba por título La Armada de los Ocho Monos, en la cual era toda una improvisación, digamos, de temas grabados en directo. Un disco con el cual descubrimos a este supergrupo realmente interesante y que nos lo ha confirmado con este su segundo trabajo de estudio, que data del año 2009. Un grupo que hay que seguirle la pista. Veremos a ver si siguen prodigándose, y que todo hay que decir que nacieron allá por el año 1995. Coincidieron, digamos, los Creek Crimson con Kimmo Pojonen en un festival, y allí surgió un acercamiento entre estos dos miembros, entre Pat Mastelotto y Terry Ginn, y cinco años más tarde, en el 2005, fue cuando se unieron y crearon primero ese primer trabajo, ese acercamiento, el de La Armada de los Ocho Monos, y otros años después, pasados unos años, publican este su segundo trabajo. Así que estaremos a la espera de que vuelvan otra vez a deleitarnos con estas sus capacidades y creativas sonoras. Bien, continuamos, que no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que podéis poneros en contacto a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. También lo podéis hacer a través del internet, ahí en la página, en el radioclass.org. Nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil, y simple y llanamente nos escucháis cuando queráis. La radio a la carta, el archivo sonoro, ya sabéis. Y si queréis estar al día de las novedades que hacemos aquí en esta vuestra, nuestra emisora, ahí en el Facebook nos buscáis, y me imagino que en el Twitter será algo similar, yo no trabajo el Twitter, pues podéis estar al tanto de las novedades que aquí realizamos para todos vosotros. Bien, continuamos y lo hacemos con el último trabajo que tenemos y que nos sigue gustando y disfrutando, de este músico italiano llamado Roberto Cacciaplaya, que ya hace un año que nos descubrió nuestro amigo de Burgos, Antonio Santidrián. Vamos a escuchar un par de temas de este su último trabajo, que lleva por título Ten Directions, o sea, 10 direcciones. Thank you. Bien, pues así se abre este trabajo, el último que tenemos y que ha publicado Roberto Cachaplaya, el 10 direcciones en el año 2010. Vamos con otro de los temas que vienen contenidos en el trabajo, el titulado Times. Roberto Cachaplaya, que nunca nos cansaremos de agradecer a Antonio Santidrián, nuestro amigo y el organizador de un festival que me imagino, si todo va bien, pues dentro de muy poco tiempo sabremos algo de él, que ya sabéis que se celebra todos los años aproximadamente en el mes de noviembre ahí en la ciudad de Burgos y llamado Evolución a Música, en este caso 2011. Así que estaremos a la espera de las noticias que nos vengan de Burgos. Nosotros continuamos y lo hacemos con otro trabajo nuevo que presentábamos la pasada semana en el programa. Es el último disco publicado por René Aubry, titulado Refugios, y está publicado precisamente este año. De él escuchamos este tema titulado Alice. Thank you. La magia sonora de René Aubry, y a destacar en este tema esa magnífica utilización del duduk. Y bueno, en todo este trabajo hay que destacar sobre todo la implementación de la electrónica. No es que René Aubry nunca haya trabajado con ella, siempre estaba presente un poco en toda su discografía, ¿no? Pero un poco más bien de acompañamiento. Aquí no deja de ser de acompañamiento, pero ha tomado una presencia mucho mayor y ha, digamos, está utilizando los sonidos de la electrónica más actual o que más se lleva en estos momentos, ¿no? Bien, seguimos. No podemos dejar de escuchar en este trabajo, pues cómo no, ese tema que nos hace mover y nos da la alegría de vivir. La magia sonora de este hombre, de este francés de oro, René Aubry, juguetón, pero sobre todo creador de esos ambientes realmente espectaculares y sonoros. Bueno, seguimos teniendo aquí algún que otro problemilla con el micro. Bien, continuamos y pasamos de un gran creador, de un fantástico hombre como es René Aubry, a este otro grandísimo músico e instrumentista, uno de los mejores violinistas de todo este nuestro pequeño mundo. Es Ara Malikian en compañía del argentino Fernando Egozcue. Thank you. Bueno, el tema se titula Saudade. En fin, poco más hay que decir, ¿no? De una belleza aplastante de estas que, bueno, pocas veces escuchamos, ¿no? Composición de Fernando Egozcue y el violín, como no, de Ara Malikian, lleno de sentimientos. Este hombre siempre es capaz de extraer del violín algo más que notas musicales, lo cual le engrandece por doquier. Este tema venía contenido en el segundo trabajo que realizan juntos, que se titula Con los ojos cerrados, y antes del verano, si escarbáis un poco ahí en el archivo sonoro del programa, podéis escucharlo en su totalidad, un disco que merece muchísimo la pena. Anteriormente habían realizado otro trabajo lejos, no tengo aquí la información a mano, pero yo creo que también lo tenemos por ahí en el archivo sonoro, ¿no? Así que bueno, ahí podéis escuchar estos dos trabajos. El primero, todo hay que decirlo, el titulado Lejos, estaba más centrado o tenía más influencia de la música argentina por excelencia, ¿no? Del tango y de la milonga, y sobre todo esa sombra de Héctor Piazzolla, ¿no? En este segundo trabajo, en este Con los ojos cerrados, bueno, pues la evolución musical y el deseo de explorar otros sonidos, otras músicas es notorio. Vamos a escuchar otro tema más que viene contenido pues precisamente en este disco, ¿no? El titulado América Latina. Thank you. Composición de Fernando Egozcue, que también nos toca la guitarra en este Con los ojos cerrados. Bien, continuamos y lo hacemos con un trabajo realmente muy, pero que muy especial para mí y espero que para todos vosotros y sobre todo para el programa. Ya sabéis que hemos comenzado esta temporada en este año con un disco fastuoso, inencontrable hasta este verano. Era realmente imposible de encontrar y yo tenía muchísimas ganas de verlo, de escucharlo. Bueno, de verlo no, de escucharlo enormemente, puesto que era un disco del que conocía tres temas y, bueno, acrecentaba mi interés sobre él. Me estoy refiriendo al disco Salgari de Ludovico Einaudi, que aquí escuchamos en su totalidad porque es un disco que se merece mucho la pena escucharlo, porque nos abre un poco la mente en cuanto a la capacidad compositiva de ese gran genio y ese gran músico que es Ludovico Einaudi. Un disco, podríamos decir, rompedor o cuando menos desconocido para las sonoridades habituales que de él tenemos cabida aquí en el programa y que conocemos por su larga ya trayectoria que venimos siguiéndole, al menos yo personalmente, desde el año 2000. Bien, pues vamos a irnos a ese trabajo porque hay que disfrutarlo poco a poco y no podemos olvidarlo. Así que nos vamos a centrar en dos temas. Primeramente vienen entrelazados y primeramente escucharemos el titulado Interludio 3, que empieza con una narración en lo que aquí denominamos, pues bueno, una lengua que nos es, digamos, desconocida. Teniendo en cuenta el origen del disco, pues podemos imaginar que es allá del sudeste asiático, ¿no? Tailandés, de Indonesia, en fin, de esa zona. Para luego fijaros muy bien en cómo utiliza la soprano y sobre todo los susurros, un concepto musical realmente impresionante, el de las voces. Podemos decir que hay tres voces, ¿no? Una voz absolutamente normal, la de la soprano gritando, entre comillas, y luego la utilización de los susurros como base de toda esa composición, amén de rodeados de una música espléndida, ¿no? Luego se unirá al tema el viaje número 3, donde, bueno, pues seguimos utilizando esas voces y de repente pues aparece ese piano repetitivo que irá dominando toda la composición, amén de los vientos, haciendo un tema realmente delicioso todo ello. Bien, en fin, todo un conjunto que no podemos dejar de escuchar cada cierto tiempo. Así que preparados a disfrutar una obra, unas dos piezas, más que obra, dos piezas realmente impresionantes, unas composiciones de Ludovico Einaudi allá por el año 1993. Jasmine Rajanigandha. Little sap. Narkel. Jungle bone. Cobra sap. Tamil Tamil jati. Mango am. Gondar, Dinochand, Vishnu Thakur, Lotus Paddhuful, Friends Bundu. Thank you. La magia sonora de este hombre, de este grandísimo músico y compositor que es Ludovico Einaudi, en esta obra titulada Salgari del año 1993, que conmemoraba, bueno, pues el centenario del fallecimiento, del suicidio de este grandísimo escritor italiano que, bueno, que tantas aventuras nos ha hecho recorrer y descubrir el mundo, ¿no? Recordaremos, los que somos muy jóvenes, nos acordamos de una serie llamada Sandokan. Bueno, pues era de él, y siempre había piratas por los mares del sur, por Indochina, Indonesia, en fin, o África, cualquier parte de este planeta donde se pudiera ubicar una pequeña historia de aventuras, y al tiempo servía para una coreografía, una representación precisamente de eso, en conmemoración de Salgari. Bien, seguimos en Italia y en compañía, como no, de este otro músico realmente también muy fascinante e interesante, que siempre, siempre le seguimos la pista, que él es Luigi Cingue. Wande umule mamwa Nasidi ya owana osontanemba Wande umule mamwa osimalane tobunya Semba Ogudu wende o wanamba Luigi Chingwe y su capacidad multicultural, tanto intelectualmente, puesto que es escritor, cineasta, en fin, y músico, y eso en la parte musical, que es la que nos interesa, esa capacidad de asimilar diferentes sonidos, diferentes culturas, se transforma precisamente en esto, en lo que acabamos de escuchar, diferentes sonidos ahí amalgados en perfecta y total armonía. Bien, nos vamos a despedir en el programa de hoy que es la fiesta de nuestro país, la fiesta de España, 12 de octubre, y también el Día del Pilar, así que felicitamos a todas las oyentes que están por ahí con ese nombre, que se llamen Pilar. Bien, lo que os decía, nos despedimos por el programa de hoy, lo vamos a hacer con este trabajo de Senogul 3, ya sabéis que le estamos prestando atención porque realmente se lo merece. Hace 2 semanas hablábamos con Pedro Álvarez Menchaca, guitarrista de este grupo, acerca de, bueno, de todo lo que ha significado esta publicación del trabajo y un poco la trayectoria del grupo. Y la pasada semana, el miércoles pasado, actuaron aquí en el Casino de Gijón, un éxito total, y si indagáis un poco por internet encontraréis alguna que otra crítica al respecto, pues precisamente avalando lo que desde aquí mantenemos desde hace años. Estamos ante la presencia y tenemos la suerte de conocer y de estar muy de cerca, muy unidos a ellos, de un gran, grandísimo grupo. Y encima, pues eso, lo que os decía, físicamente los tenemos, pero que muy cerca. Así que lo vamos a hacer con este Sopa Colorá, la pieza que cierra precisamente ese trabajo y que se adentra en los sonidos de la música del rock aflamencado que allá por los años 70 nos hizo, 70 y principios de los 80, todo hay que decirlo, y nos hizo disfrutar enormemente y enriqueció. Sonido que lamentablemente es luego, con el triste desaparición del grupo Triana motivada por un accidente de tráfico de Jesús de la Rosa, pues se fue diluyendo en el tiempo, se perdió y nadie ha seguido un poco pues investigando estas riquísimas posibilidades que tenemos con esta música, que es el flamenco. Bien, para ello, para esta Sopa Colorá, los miembros de Senogul llamaron a dos de los grandes, de los míticos de ese sonido, ¿no? A Luis Manglis y a Pedro Ontiveros, que formaban parte del grupo Guadalquivir. Junto con ellos, 5, más estos 2 invitados, crearon esta Sopa Colorá, una auténtica delicia. Y para rematar la faena musicalmente, hablando ya en la parte final, un solo de piano de Eduardo García Salueña, que verdaderamente es impresionante. Así que os dejo con Senogul, Sopa Colorá, hasta el próximo miércoles. Lo sabéis, ya estaremos aquí en directo en Radio Crash 105 de la FM. Y entre tanto y no, salud y saludos para todos. Thank you.